usuarios y usuarias de la Radio del Sur, bienvenidos a Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de esta emisora. Estamos saludando a Carlos Gómez en los controles, Jessica Dos Santos y Vanessa Gutiérrez en la producción y conducción de este espacio que va a estar con ustedes hasta las 9:50 minutos de la mañana. ¿Cómo amaneció Jessica Dos Santos el día de hoy? Bien, muy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo pasó el fin de semana? Bueno, viendo cosas nuevas que no había visto y descansando. Muy bien, eso es importante. ¿Y usted? ¿Cómo lo pasó? También ahí, cachifeando y descansando a la par. Cachifeando, le tocó. Bueno, eso es bueno a veces, ¿no? Es importante a veces también como que ponerse ahí a arreglar y botar las cosas que no sirvan, ¿verdad? Uno se deshace de las cosas que no funcionan y empieza como la casa se aligera, ¿no le pasa? Sí, la casa se aligera, ¿no? Y además que, bueno, yo tengo que cumplir con el racionamiento, ¿verdad? De agua. Ajá. Entonces me toca los lunes y los martes, ¿no? Entonces lunes y martes no hay agüita en casa. Entonces, ajá, los fines de semana uno tiene que aprovechar, poner toda la ropita a lavar, ajá, etcétera, etcétera. Y bueno, en esas andadas. Uno hace ahí el arreglo. Pues claro. No, a mí también me pasó, este fin de semana a mí me tocó descansar. Este fin de semana a mí me tocó descansar porque estaban arreglando un sistema ahí con el tema del agua, y no había pues la distribución por estos días, me fue anunciado, y entonces yo descansé. A mí me toca el otro sábado. Este fin no limpio. Ah, muy bien. Dije, entonces me ajusto, pues sin problema, ¿no? Uno tiene que saber ajustarse a las necesidades. Hay gente que hace de todo un rollo, ¿verdad? Uno, bueno, no, este bueno, fin duermo. No, duermo. Llegó Gerardo, le mandó saludos. Muy bien. A ver, bueno, no dormí mucho, pero estaba Gerardo ahí, entonces hablando. Entonces lo puse a ver una serie ahí, un montón de cosas que estaba viendo, y salió como traumatizado de la serie esa gringa. Pero bueno, hombre, cosas que pasan, y él va, está contento porque sabe que Nilda está por ahí pendiente, otros usuarios también, Meche. Entonces dice que en cualquier momento viene a la radio, vamos a tratar de cuadrar agenda porque tiene varias cositas por ahí que hacer. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos los usuarios y usuarias. Esperamos que puedan compartir junto a nosotras las informaciones que traemos para el día de hoy. Ustedes de allá pueden escribirnos al 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esos son nuestros puntos de comunicación también. Saludamos a FENCAI en México, que nos retransmite, a Ecuador por dentro en Quito, y a los compañeros de Patete Radio en el estado Anzoátegui. Ahí, esta mañana, hace unos minutos, estaba leyendo, Jessica, que ya fue anunciada la sede del Ministerio de Acuicultura, Pesca y Acuicultura. Anunció el ministro que va a estar en la ciudad de Cumaná, ¿saben? Ese ministro Belisario, en ese proceso que se está haciendo también de acercar esos ministerios a los espacios donde realmente tienen que estar, ¿no? Entonces, bueno, ahora Cumaná, que es una gran zona pesquera, bueno, el estado también, Sucre y toda la zona del Caribe hacia el oriente venezolano, va a tener la sede de ese ministerio en el corazón de la actividad pesquera, igual que pasó con Barina, que se ha convertido también en sede de distintos espacios para la producción agrícola. Bueno, ahora Cumaná, así que importante que se haga eso, necesario tener a ese pueblo trabajador haciendo lo propio por la producción, en este caso de la pesca, pero que tenga también la posibilidad de acercarse a ese ministerio y no tener que venir hasta Caracas, que es bastante engorroso, genera además que es un ministerio de acuicultura y pesca en Caracas, ¿verdad? Casi aquí nada, porque Caracas, además, empezando por ahí, Caracas no está todavía produciendo como debería cosas para su consumo, sino que depende mucho, siempre lo decimos, de lo que viene de afuera, lo que viene del oriente, lo que viene de la zona llanera, de algunas cosas que también llegan desde el sur. Y entonces, bueno, importante que se haga ese proceso. Estamos en una semana, Jessica, como siempre, informativa, pero también lamentando el fallecimiento de uno de los grandes de la música venezolana, el rey de la bandola, Anselmo López. El presidente Nicolás Maduro ayer, bueno, emitió también unas palabras, ¿no? En recuerdo a Anselmo López, decía: honor eterno a Anselmo López, que cambió de paisaje y desde siempre seguirá llenando nuestras vidas con su música. 82 años tenía el rey de la bandola, y nació allá en Barinas, en Chaparrito, un 21 de abril de 1934, y bueno, fue uno de los grandes exponentes del cuatro, el arpa y la bandola, así que le van a hacer unos homenajes. Le van a hacer unos homenajes a Anselmo López el día de hoy. Están siendo organizados precisamente en el estado Barinas, lugar donde nació y donde además falleció. Esta información la dio a conocer el ministro para la Comunicación e Información, Luis José Marcano. Bueno, unos homenajes organizados entre el pueblo de Barinas y el gobierno venezolano. Recordemos que Anselmo López desde los 12 años desarrollaba, tocaba la bandola. Su primera bandola fue construida por él mismo, con totumas además. Y bueno, se hizo experto y merecedor de ese título del rey de la bandola. Tuvo más de 75 discos, 27 LP, 7 CDs grabados y además en el 2012 ganó ese Premio Nacional de Cultura Mención Música. Además, bueno, muchas de esas composiciones han sido interpretadas por todo el mundo. Mi viejo querido, Las Tres Damas, Te Llevaste mi Querer, Zumbador, Alborotado, alguno de los temas, ¿no? Que conocidos de Anselmo López. Vamos a poner un poquito ahí de música para despedirlo como se hace, ¿no? A todos los cultores se despide con lo que saben hacer. En este caso, bueno, el recuerdo para Anselmo López con música. De lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto, y por si acaso. Bueno, 8:15 minutos de la mañana y luego de ese extracto, ya después vamos a poner una canción completa para que usted también lo disfrute si no lo conocía y rindamos el homenaje necesario. Vamos a pasar a algunos audios que nos dejó el fin de semana el equipo de prensa de la Radio del Sur, empezando con el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz. El día sábado estuvo en el estado de Cojedes, estuvo activando ahí el motor agroalimentario y decía que la guerra económica solo será vencida con el trabajo de todos los venezolanos. Nosotros por eso no basta que garanticemos la semilla, no basta que garanticemos la organización y la conciencia de nuestros campesinos y que tengamos el apoyo técnico, ¿verdad? El acompañamiento, sino que tenemos que garantizar que el producto que se obtenga de la tierra y del trabajo de nuestro pueblo, tengamos el control de la distribución y tengamos el control de la comercialización para que le llegue a nuestro pueblo, porque el trabajo de los campesinos no es para enriquecerse, el trabajo de los campesinos también presta una labor garantizando el alimento al resto de la población. Es una labor social que te permite vivir a ti, pero hacer que los demás también vivan de lo que tú estás produciendo. Bueno, ahí está. Esas declaraciones se daban precisamente, como lo mencionabas, desde el estado Cojedes, desde el sector Puente Hierro. Allí estuvo acompañado el vicepresidente también por el ministro de Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, también el ministro para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres, y también la gobernadora, pues, del estado Cojedes. Allí, entre los distintos temas puestos sobre la mesa, se enfatizó en que Venezuela necesita producir, pero con el fin de mantener precisamente el modelo socialista que hemos estado siguiendo y que garantiza derechos fundamentales a toda la población. Necesitamos producir manteniendo la educación pública gratuita. Necesitamos producir con la salud pública gratuita. Necesitamos mantener un modelo que al mismo tiempo que nos haga una economía productiva, nos preserve los derechos. Bueno, el vicepresidente Aristóbulo Isturiz aquí en Venezuela también hizo entrega de tractores a 5 comunas del estado Cojedes con el propósito de fortalecer la producción agrícola en la región. Comuna 4 de febrero de 1992 recibe un tractor Mirta. Toma, entregue, ministro. Qué maravilla, Mirta, pa'lante. Es el Banco Agrícola. Comuna Zamora Viva. En tierra de Ricaute, Zamora vive en tierra de Ricaute. Hombre, hermano, para adelante, pues. Qué maravilla. Consejo Campesino Guerrero del Cóndor. Un vergatario. Para adelante, hermano. Viva la patria y viva nuestro comandante. Bueno, también el vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Isturiz, señalaba que el pueblo nunca ha tenido el control real de los alimentos en Venezuela. Por eso, este tema es un blanco fácil y por eso han decidido atacarnos a través precisamente de una guerra económica alimentaria. Nosotros estamos siendo en este momento, como país, como revolución, como proceso bolivariano, estamos siendo amenazados de una manera contundente por la oligarquía y por el imperialismo. Nosotros hemos visto cómo nos han atacado con la comida. Como decía Kissinger, ¿no? Ideólogo del capitalismo y del imperialismo, decía, controlando la comida, controlamos la gente. Controlémosles el petróleo para controlarles los recursos. Y vamos a controlarles el dinero y controlaremos el mundo. Y a nosotros, la guerra económica nos ha tocado por todos lados. Nos ha tocado por la comida, fundamentalmente. Y lo que ocurrió aquí el 6 de diciembre tiene mucho que ver con esa guerra económica, porque nosotros nunca hemos tenido el control como pueblo de la distribución de nuestros alimentos. Desde la colonia, con la compañía guipuzcoana, hasta Polar, hoy la oligarquía ha tenido el control de la distribución de los alimentos. Nosotros por eso no basta que garanticemos la semilla, no basta que garanticemos la organización y la conciencia de nuestros campesinos y que tengamos el apoyo técnico, ¿verdad? El acompañamiento, sino que tenemos que garantizar que el producto que se obtenga de la tierra y del trabajo de nuestro pueblo, tengamos el control de la distribución y tengamos el control de la comercialización para que le llegue a nuestro pueblo. Bueno, ahí está. Además, tenemos que informar como noticia de último minuto y también acompañando todo este tema de la guerra económica y de las acciones que se están emprendiendo desde el Estado venezolano. En estos momentos está tuiteando el ministro González López, el ministro de Interior, Justicia y Paz, a través de su cuenta oficial en la red social Twitter. Él allí está indicando que en estos momentos y por instrucciones del presidente Nicolás Maduro se está activando una operación nacional en 53 abastos bicentenarios para desmantelar los casos de corrupción, algo que han solicitado bastante los usuarios y usuarias y el pueblo venezolano en general. Son 965 los agentes del SEBIN y también de la DIGICOM que van a estar desplegados en todo el país para ejecutar esta operación, una operación que han denominado ataque al gorgojo. Así que bueno, dice ahí el ministro que quienes pretenden hacer un negocio con el alimento van a ser descubiertos y van a pagar sus delitos. Incluso se ven en algunas fotografías como han sido capturados, ¿no? Varios empleados encargados de abastos bicentenarios como parte precisamente de esta operación ataque al gorgojo que se va a estar aplicando en los 53 abastos bicentenarios. Bueno, importante esa información, parte de esas acciones que el gobierno bolivariano emprende, Jessica, para vencer también esos actos de corrupción que se han enquistado en algunas de las empresas del Estado y en distintos espacios, no solamente allí, porque hay gente que dice que no se hace nada y sí se está haciendo, y esto es positivo, ¿no? El hecho de que se puedan ejecutar operaciones de investigación de este tipo, desmantelar esas redes de personas que se han aprovechado de los recursos del pueblo, como es los alimentos, productos además que el Estado con mucho esfuerzo ha colocado en distintos abastos bicentenarios en este caso, y que estos señores de empleados, hasta los propios gerentes, ¿no?, que estaban allí, las presidencias de abastos bicentenarios, tuvieron que ser capturadas y serán llevadas ante la justicia por esas situaciones de corrupción, que estaban ejecutando desvíos de productos hacia clínicas, decían, hacia restaurantes, se llevaban los rubros hacia otras partes. Una situación que también en un momento se vivió y el comandante Chávez lo reiteró en varias oportunidades cuando se descubrió que de la red Mercal se estaban desviando los productos hacia clínicas del país. No sé si lo recuerdan, pero fue un caso bastante sonado y se puso pues se empezó a hacer investigación de la situación, se logró capturar a distintas personas, pero bueno, fíjense, hay quienes se reagrupan y perjudican al pueblo y estaban en esos cargos, y afortunadamente, gracias a esta operación que se llama ataque al gorgojo, se ha empezado a detener a esas personas vinculadas con estos actos. Creo que era parte de las necesidades, como tú bien dices, Jessica, que el pueblo venezolano ha exigido. Escuchamos también otros audios pendientes allí entonces en la cuenta del ministro González López, arroba González MPPRIJP. Ahí está él tuiteando toda esa operación. La Radio del Sur también se las está retuiteando en arroba la Radio del Sur para que usted esté pendiente, y seguramente en unos minutos estará en nuestra página web toda esa información. José Vicente Rangel ayer en su programa estuvo haciendo denuncias sobre el secretario general de la Organización de Estados Americanos, nuevamente Luis Almagro, que sigue con su guerra comunicacional contra Venezuela y ha estado realizando, bueno, Almagro, denuncias sin confirmación. Secretario general de la OEA, Luis Almagro, adelanta desde el cargo que detenta una sistemática y falaz guerra comunicacional contra Venezuela, utilizando en esa tarea denuncias sin confirmación oficial que se formulan internamente en el país. Por cierto, Almagro cuenta con un equipo especial en el cual destaca como enlace internacional Sergio Jelinek. Este personaje actúa como vocero personal del secretario general del organismo y cuenta con una red mundial para difundir noticias y ataques contra el proceso bolivariano desde la OEA. Jelinek es experto en comunicación del Banco Mundial para América Latina y director ejecutivo de SJ Associates, empresa de relaciones públicas y comunicación estratégica, que trabaja bajo los parámetros y designios de Almagro. Bueno, ahí está. También el periodista venezolano José Vicente Rangel precisaba que la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, de los Estados Unidos de Norteamérica, continúa con sus acciones contra el Estado venezolano, en esta oportunidad con la intención de abrir brechas dentro del cuerpo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todo indica que la CIA ha puesto en marcha la operación Desertor contra Venezuela. El plan consiste en abrir brechas dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con programas encaminados a minar a la institución castrense, los cuales arrecian progresivamente tras la deserción de algunos oficiales, entiéndase, reclutamiento en el lenguaje del organismo de inteligencia norteamericano. En los casos que se han presentado, los desertores se han prestado para servir de instrumento de la guerra mediática, entregando información interesada y manipulada contra el gobierno nacional. Bueno, importante, ya vamos a profundizar ese tema con nuestra sección En la Mira, pero vamos a darles a ustedes las vías de comunicación: 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto @gmail.com. 8:25 minutos de la mañana, el carro de Palmarito y Anselmo López. Vamos a ir con ellos a la pausa escuchando Este Pajarillo. Volaba por regresa. Mientras tanto y por si acaso. La radio del sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La radio del sur. Radio del sur, son una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del sur. Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. La integración de los pueblos en lucha de nuestro continente. Delcy Rodríguez, ministra de Relaciones Exteriores. Una buena noticia que dará al país y a la comunidad suramericana, y es que Venezuela el próximo mes de abril, exactamente el 17 de abril, estará recibiendo la presidencia pro tempore de UNASUR. Y hemos estado ahorita en una reunión de trabajo, viendo cuál va a ser la agenda que pronto anunciaremos a la comunidad suramericana y a nuestra patria. Es un honor realmente tener personas de la calidad de integración, de compromiso con nuestros pueblos, con la identidad de nuestros pueblos, tenerlas en nuestra patria, compartiendo, y bueno, vamos a comenzar una jornada de trabajo durante un año. Cuando recibamos la presidencia pro tempore, estamos comprometidos con ese sentimiento que nos legaron los grandes, nuestro comandante eterno Hugo Chávez, que nos legó también Néstor Kirchner, y bueno, el expresidente Lula da Silva. Todo el esfuerzo que hicieron para la integración y la unidad de nuestros pueblos, veo hoy germinar este trabajo en Mancomunidad. Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. La integración de los pueblos en lucha de nuestro continente. Todos los sábados, la Radio del Sur les lleva un resumen latinoamericano. Recorre las noticias más importantes de Latinoamérica con un profundo análisis, contando con la opinión de periodistas del continente. Resumen latinoamericano. Todos los sábados a las 3 de la mañana, por la Radio del Sur. La mujer casada en casa y la pierna quebrada indica que quien evita ocasión, evita el peligro, pues la ocasión hace al ladrón. De consiguiente, precaverse y no atenerse a la confianza son las claves del éxito. No confiar en la mujer, sino cuidarla, precaverla. Ya tienes el boleto. Solo necesitas llegar a tiempo a la estación de El Tren de la Tarde, la locomotora informativa de la Radio del Sur. Ven y viaja junto a nosotros por toda nuestra América Latino-Caribeña. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Viva Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Diciendo la verdad al mundo. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Ajá, 8 y 32 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela, 15 de febrero. Y también tenemos que recordar que en un día como hoy, en 1819, se instalaba el Congreso de Angostura, donde se creó el poder moral como parte fundamental del Estado. Fue inaugurado por nuestro libertador Simón Bolívar en Angostura, que hoy es Ciudad Bolívar. En la sesión inaugural fue cuando se pronunció ese famoso discurso de Angostura, en el cual se reflejaba toda la profundidad del pensamiento político de Simón Bolívar. Luego de que se instaló este Congreso de Angostura, se empezó a hablar de la necesidad de convocar precisamente elecciones para celebrar un Congreso Nacional que diera salida a situaciones inestables en el país. Por eso, el 22 de octubre de 1818 se convoca a elecciones y queda decretado que las provincias que asistirán a la Gran Asamblea Nacional eran Caracas, Barcelona, Cumaná, Barinas, Guayana y Margarita, cada una representada por 5 diputados que en conjunto sumaban 30, de los cuales asistieron 26. Así se empezaba, ¿no?, a gestar el Estado. Luego de ese Congreso de Angostura, un 15 de febrero de 1819, parte de las efemérides del día de hoy. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen los usuarios y usuarias, para lo cual pueden escribirnos a través del 0412-732-4070. También hay que recordar, como parte de esas fechas, que estamos a 7 años de la victoria del sí. Un 15 de febrero del 2009 triunfaba el presidente Hugo Chávez con el sí en ese referéndum. Así que bueno, eso también hay que recordarlo como parte de las efemérides del día de hoy. Si por allí los usuarios tienen alguna otra fecha que recordarnos, bueno, pueden hacerlo. Recordemos que ese referendo constitucional del 2009, también llamado referendo aprobatorio de la enmienda constitucional, fue realizado para aprobar o rechazar precisamente la enmienda de algunos artículos de la Constitución Bolivariana con el fin de permitir, por ejemplo, la postulación de cualquier cargo de elección popular de manera continua. Ese fue el sexto referéndum que se hizo en Venezuela desde 1999 y el cuarto referendo relacionado con un tema constitucional. Ganó el sí con aproximadamente 55% de los votos. Así que bueno, otro de los triunfos de la revolución bolivariana. Vamos a ver qué nos dicen los usuarios. También pueden escribirnos @surmientras y @surmientrastanto @gmail.com. Por acá nos están escribiendo. Vamos a ver qué nos dicen en estos mensajitos. Buenos días, muchachas, las felicito por esa gran labor al informar al pueblo, dando detalladamente informaciones que son concisas y precisas para que estemos atentos día tras día de las noticias más importantes que están pasando en Venezuela y en este caso incluyendo la situación económica, entre otras, dice Arnaldo, que nos escribe desde Anzuategui. Saludos, Arnaldo, un beso. Por aquí también nos dicen, Jessica, mi amor, un besote enorme para ti y otro para Vanessa. Hoy está cumpliendo 162 años el estado Valera. Ah, bueno, muy bien, ahí está otra fecha entonces para recordar. Por aquí también nos dicen, mi cariño, es como el viento que se cruza de repente, ni se ve ni se toca, pero existe y se siente y estará siempre presente para ti, Jessica, dice Davis. Gracias, Davis. Por aquí también nos escriben en otro mensajito, buen día mis hermosas damas, es Eladio Palacios, la guerra económica hay que atacarla por todos los flancos, por ejemplo, los bachaqueros hacen lo que les da la gana, ellos tienen todos los alimentos que uno no consigue en los anaqueles, hay que meterlos presos y también a toda la complicidad, besos y bendiciones, nos dice Eladio, gracias. Por acá también nos escriben, hola Jessica y Vanessa, la mejor música hoy es la noticia de esa operación anti-gorgojo, o acabamos con el gorgojo o nos quedamos sin arepas, así de simple, se les quiere mucho. Gracias, un abrazo. Por aquí también nos escriben, buenos días chicas, yo creo que si todos y todas trabajamos juntos resolveremos los problemas, eso sí, proyecto que se apruebe, proyecto que se haga, y así podremos salir de esta problemática en la que vivimos los venezolanos, dice Kevin en este mensaje, saludos. Por acá también nos escriben, feliz mañana señorita, bien bueno ese racionamiento, pero yo pico un limón en cuatro y con una porción tengo que lavarme la cabeza y con otra la axila, con la última los dientes y de esa manera no resuelvo, nos dicen por acá, no sé si es una queja sobre el tema del agua o si es una queja sobre el tema de la agricultura urbana, nos dicen por acá en este mensaje. Aquí también nos están escribiendo, buenos días, un llamado a Maduro, porque algunos están violando unos artículos de la Constitución. Nos dicen por aquí, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada, porque en el INAS violan todo lo referente al tema laboral. Mi nombre es Gabriel Mujica, soy vocero nacional de trabajadores despedidos del INAS y ahora es que estoy comprometido con el proceso, pa'lante. Que ver qué es lo que está pasando en el INAS entonces. Por aquí también nos dicen saludos, siguen haciendo chillar la economía en Naguanagua y sus alrededores, es grosero el robo que hacen los bodegueros, yo hago un llamado para que los denunciemos. Por aquí también nos están diciendo, hola, buen día Vanessa y Jessica, ayer se celebró el Día de la Amistad y el Amor, pero yo lo celebro todos los días cuando las escucho en el programa, lo celebro hasta los días que Jessica me abandona, dice Fabio. Miren, Fabio, un beso grande, dice Nilda, hola querida, muy buen día, los lindos y buenos recuerdos se hacen presentes cuando tenemos de nuevo de visita a nuestro hermano de la patria grande, el querido Gerardo, nuestro argentino consentido con quien compartimos muy gratos momentos. Estoy tranquila porque sé que estará bien cuidado y bien hospedado en casa de Vanessa mientras dure su estancia por estos lados. Un abrazo tan grande como se pueda. Un beso, Nilda. Gerardo te quiere ver también y nosotras. Así que bueno, ya ahí Gerardo hará los contactos. Aparte, Nilda nos está debiendo desde la torta de su cumpleaños. Que no le diga eso, que Nilda me decía que no tenía harina y entonces por eso. Ay, no, Nilda. Pero lo podemos hacer con plantillas de algo, ¿verdad? Claro. Ayer me acordé de usted porque conseguí pudín. Ay, ya yo me comí la galleta. Llegó tarde porque ya usted se comió la galleta. Y ya me comí la leche condensada. Eso fue justo lo que pensé. Me quedó un solo pote de leche condensada. Si usted consigue las galletas. Ah, muy bien. Vamos a emprender entonces ahora la búsqueda. Hacemos una, yo iba a hacer una grande, pero ahora será una mediana o chiquita, pues así, así estilo gelatina. Se puede hacer. Yo hice una gelatina y le eché la leche condensada. Ah, muy bien. Y después me la comí y las galletas, no le voy a dar el nombre, que las que son redonditas y tradicionales, con las que se hacen las tortas frías. Ajá. Bueno, las bañaba en leche condensada y me las comí viendo televisión. Qué horror. Las noticias, claro, porque uno tiene que estar despierto, un daño ahí lo que me dice. Gerardo escribió y dice, aquí escuchándoles. Eso. Desde los flores de Katia, que Nilda prepara hamburguesas de lentejas. Ajá. Bueno, pero esperamos que la operación Gorgojo dé sus frutos. ¿Verdad? Sí, bueno, porque son cosas que toca hacer una vaca por las lentejas. ¿No? Y las han escondido y cuando aparecen, aparece cara. Entonces, vamos a ver, Gerardo las puede comprar. Muy bien. Él me dijo que, hoy él dijo que iba a salir a dar una vuelta. Que lo que necesitáramos se lo pidiésemos, pida. Caramba, que Gerardo, así se lo trae. Es la cosa. Sí, él y que se lo trae. No pida mate porque eso hay. Pide otra cosa. ¿Qué quiere? ¿Café? Gerardo dice que él se lo va a conseguir. Sí, así es. Imagínese así. Usted, ¿no? Que caramba. Él es así, argentino, pues. Él dice que él lo consigue. Caramba, hay que ver. Le mandamos un beso a Lejera. Espero que si está haciendo arepas, no me vaya a quemar la cocina. Con precaución, Gerardito, yo. Ayer intentó hacer una arepa y no. No, no le creo. Que, tantos, o sea, tuve años que ayudarlo. Aquí, ¿no? No, no, no sé por qué no le salen las arepas, pero la aplasta como si te hubiera matado a zancudo. Le da para un lado y le da para los. Dice que la de él fue la más rica. Era del tamaño, era una arepa así como la que se come Mercedes Medina. Caramba. Nuestra compañera de musicalización, súper chiquita. Ajá. Y entonces, claro, estaba aplastado. Tuve que ayudarlo. Le decía, dale el borde, Gerardo, a la arepa con la manito. Nada. Igual yo la ayudé, pero ahí va, como si tuviera, yo le dije, juega con, es la arepa como si estuviera jugando con plastilina. Le queda pura media luna con dulce de leche, sí, cosas así. Ya hecha, dice que la de él es la más rica. Bueno, sí, porque yo le hice el preparado de la mezcla. Ah, claro. Claro, si uno se lo hace así cualquiera. Bueno, Jera, esperamos que si hace arepa nos traiga, porque yo tengo hambre. ¿Usted tiene hambre? ¿Usted desayunó? Yo no he desayunado. Dice que en estos días lleva alfajores a la radio. Muy bien. Ya yo me comí los míos, no pienso repartirlo con nadie. Qué horror. Así que no me pida. Qué horror. Usted siempre dice ese al final da. Pues puede ser. Depende de lo que me pidan. 8:41 en la mira. ¿Quieres saber que hay dos noticias que están en la mira? Ajá. Una nos las adelantó ahí un poquito el audio allí de José Vicente Rangel, pero tenemos dos noticias sobre las cuales tenemos que estar bien atentos. En la mira. Bueno, la CIA otra vez intentando captar acá en Venezuela oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esa denuncia la hizo el periodista José Vicente Rangel, Jessica. No especificó su fuente. José Vicente es un hombre que investiga, que tiene muchos datos. Y cada vez que José Vicente Rangel lanza informaciones como esta, terminan confirmándose esas noticias, ¿no? El plan recibe el nombre de Operación Desertor y pretende minar la moral del órgano castrense, seduciendo oficiales venezolanos para que deserten, brindando información clasificada y luego participen en campañas públicas contra el gobierno. Hace unos días habló Henry Ramos Alú, yo no sé si usted le prestó atención, pero él dijo que próximamente él iba a hablar del tema militar, ¿no? Entonces, cuando José Vicente Rangel lanza una información como esta de la presencia de la CIA intentando captar a efectivos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana aquí en Venezuela y lo comparamos con lo que hace unos días dijo Henry Ramos Alú, nosotros decimos, bueno, ahí hay algo cierto, ¿no? Tiene que haber. Henry Ramos Alú hace poquito estaba comentando esa situación, pero al mismo tiempo hizo algunos comentarios muy duros que nos permiten a nosotros entender el camino que ellos están trazando de un posible golpe de Estado, ¿no? Porque él decía que el presidente Nicolás Maduro iba a terminar como Allende con un tiro en la cabeza. Uh-huh. Y que se estaba el presidente Nicolás Maduro dando un golpe, se estaba gestando un autogolpe, ¿no? Entonces nosotros debemos estar bien pendientes porque aunque nosotros sepamos la naturaleza de estos sectores de la derecha, de Acción Democrática, y aunque para nosotros los chavistas no sean novedosos sus actos o pretensiones golpistas, hay muchos sectores que creen que es mentira. que no han entendido que los objetivos son en unos meses darle esa salida parte 2, ¿no? Que ellos han propiciado al gobierno nacional, que más allá del presidente Nicolás Maduro es contra el modelo político que nosotros como venezolanos nos regalamos, que tiene sus defectos, que tiene cosas por mejorar, pero que es nuestro y que es bolivariano. Entonces, pendiente allí, ese plan se llama Operación Desertor. Sabemos que el ministro Vladimir Padrino López es un hombre con mucha moral, mucha ética, y sabrá también ponerle freno a esa situación. Hay otra información que está en la mira, Jessica. Sí, porque así como han estado atacando y planeando cosas contra Venezuela, pues lo han estado haciendo contra Siria. Y este fin de semana, específicamente ayer, el gobierno de Qatar anunció que está planeando el envío de tropas terrestres a Siria bajo la excusa de luchar contra el terrorismo. Afirmaba el ministro de Qatar de Asuntos Exteriores, Muhammad Al-Thani, que se iban a enviar fuerzas terrestres de Qatar a Siria porque esto se ha convertido en una necesidad urgente, eran las declaraciones de este funcionario. Recordemos que también Arabia Saudita está planeando enviar tropas a Siria en marzo de este año y se trataría entonces de un total de 150.000 soldados. Recordemos que en Siria hay estas personas irrumpiendo, ¿no?, los asuntos internos de Siria y generando el caos. Hay soldados que van desde los Emiratos Árabes Unidos, desde Egipto, desde Marruecos, desde Qatar, desde Turquía, desde Jordania. Ahora también entonces se suma Arabia Saudita para continuar, ¿no?, asediando al pueblo y al gobierno de Siria. Mañana y pasado, 17 y 18, no pasado, mañana, y el jueves 17 y 18 de febrero, el Consejo de Seguridad va a estar, de la Organización de Naciones Unidas, va a estar analizando la situación en Medio Oriente, específicamente lo que está ocurriendo en Siria y en Yemen, que también tenemos que decir que está bajo una situación bastante tensa y bastante olvidada por las transnacionales mediáticas, pero bueno, seguramente de la ONU tampoco sacaremos nada. Arabia Saudita, Turquía, ¿verdad? Estados Unidos, evidentemente, y todos esos países que forman parte también de los Emiratos Árabes Unidos, se están sumando a esa guerra contra Siria con la excusa de supuestamente combatir al mal llamado Estado Islámico. Estos dos temas están en la mira. En la mira, en la mira. De lunes a viernes, mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Bueno, ya otra información acá en Venezuela. El Ministerio del Poder Popular para Industria y Comercio acaba de informar el día sábado que se encuentra en su portal web disponible el enlace del Sistema Centralizado y Estandarizado de Compras Públicas para quienes, bueno, ya se quieran inscribir. Hay que ingresar al www.mppi.gov.ve. Hay que hacer clic en el enlace identificado con el nombre del sistema centralizado y estandarizado de compras públicas y se siguen los pasos del registro. Recuerda que se están haciendo todo este proceso para poder conocer quiénes son los ofertantes y demandantes en Venezuela de distintos rubros. Así que bueno, ya está activa esa posibilidad de ser parte de ese encuentro de oferta y demanda del Estado que comienza a partir del día de hoy. Hoy es 15 y 16 comienza a hacerse esa operación de compras públicas en Venezuela. Así que hoy tenemos que estar pendiente, Jessica, ¿no?, de las informaciones que surjan al respecto de ese proceso que va a permitir también generar mayor vigilancia, control de qué es lo que se necesita en Venezuela, con qué se cuenta, qué se puede llevar a otros mercados para que Venezuela ejecute también ese motor productivo en todas las líneas, ¿no? Ahí está motores mineros, hidrocarburos, pues está el motor de la salud, está todo el tema del papel, ¿no? La pulpa de papel, que es muy importante porque se invierte mucho importando papel y resulta que Venezuela cuenta con capacidades para la producción de esa pulpa que permite que usted haga periódicos, revistas, libros, cuadernos, cualquier cantidad de cosas, y vamos a impulsar desde este nuevo modelo productivo revolucionario la producción propia de ese rubro para salir de esa dependencia de importaciones. 8:48, importante esa información, como también la información que nos trae aquí en Venezuela, el plan de mantenimiento en autopistas de la Gran Caracas, sobre todo para quienes entran, ¿no?, a nuestra ciudad capital. Hay cuadrillas del Ministerio para el Transporte Terrestre y Obras Públicas que desde el día de hoy elaboran mantenimiento integral de 7 autopistas en la ciudad de Caracas. Esa información la dio también el Ministerio de Transporte y se precisó que el plan se aplica en las autopistas Valle Coche, Panamericana, Caracas-La Guaira, Norte-Sur, la autopista del Este, la Francisco Fajardo y la Cota 1000. Los trabajos en la Valle Coche se efectuarán desde el distribuidor El Pulpo hasta la Rinconada, mientras que en la Panamericana se hará lo propio desde el kilómetro 0 hasta el 20. La Caracas-La Guaira, Jessica, también. Sí, la Caracas-La Guaira va a tener mantenimiento desde el túnel La Planicie hasta el distribuidor El Trébol, en tanto que en la Norte-Sur se va a estar trabajando de la salida del Valle hasta el puesto de comando de la Guardia Nacional Bolivariana. En la autopista del Este se abarcará desde el distribuidor El Pulpo hasta el túnel de la Trinidad, y en la autopista Francisco Fajardo se van a estar atendiendo las vías entre los distribuidores Caricuao y Metropolitano. También va a estar este plan de mantenimiento en la Cota 1000, específicamente entre los distribuidores Baral y El Marqués, así que se invita a todos los conductores a que tomen sus previsiones. En este caso, este plan de mantenimiento vial consiste en limpiar los laterales, en recolectar los desechos, en desmalezar también las islas centrales de estas autopistas, así que bueno, ustedes van a ver esas cuadrillas desplegadas en las 7 autopistas de la Gran Caracas, y bueno, es por eso, ¿no?, parte de esas labores que están ejecutando. Importante esa información. Y sobre Bolivia también vamos a conversar algunas cositas. Ya esta semana entra en la recta final el proceso para ese referéndum constitucional que se ejecutará el 21 de febrero, un proceso que ha estado siendo o ha estado en el ojo, ¿no?, también de los Estados Unidos, que no quiere que el pueblo boliviano pueda votar a favor de esa revaluación, reestructuración de la Constitución para que el presidente Evo Morales pueda repostularse a un periodo, a un nuevo periodo electoral. El 21 de febrero se celebran entonces esas elecciones y hay estudiantes que decidieron salir a marchar. Jessica, tienen ya, ayer cumplieron 3 días de caminata por el sí a la repostulación en Bolivia. El presidente Evo Morales ha estado hablando, ¿no?, sobre los logros que ha tenido Bolivia y cómo ellos también han logrado transitar ese proceso de una revolución en medio de un país que, bueno, estuvo durante muchos años lleno o cargado de la presencia de los Estados Unidos, la DEA, toda la USAID, todos esos organismos que operaron en Bolivia. Y cuando llegó Evo Morales y empezó a evaluar la situación, decidió deshacerse de esos organismos que, más allá de la careta que ponían de atención supuestamente al pueblo boliviano, lo que hacían era una operación, operaciones de inteligencia, operaciones de control sobre la soberanía del pueblo boliviano. En ese sentido, decía Evo Morales que el modelo económico que tiene hoy Bolivia es más exportador que importador, como ocurría en otras épocas, más o menos como lo que Venezuela también, ¿verdad?, está intentando fortalecer, un modelo económico de exportación que permita que nuestros países generen también esas inversiones hacia otros lados, que nos compren productos, pero que además nos puedan permitir un crecimiento basado también en condiciones de igualdad, de respeto y de acompañamiento al pueblo, ¿no? Porque esa plata que entra a Bolivia no se la embolsilla Evo, no se la embolsillan los bancos, están dirigidas a obras sociales. Vamos a escucharlo. Nos hemos ganado la confianza. Bolivia ahora es respetado, Bolivia es reconocido, Bolivia en algunos países admirado. Y nuestras políticas sociales, nuestras políticas económicas ahora se exportan, no vienen fuera de Bolivia. Bueno, eso es importante, ¿verdad? Bueno, ahí está, estábamos escuchando al presidente de Bolivia, Evo Morales, quien también además ha estado denunciando, ¿no?, un tema relacionado con las encuestas, y es algo que también nosotros hemos vivido acá en Venezuela. Específicamente decía Evo Morales que inicialmente las encuestas lo daban como ganador, luego lo daban empatando y ahora lo dan como perdedor. Por lo tanto, él está calculando que algunos sectores están abonando el terreno para cantar, para decir que hubo fraude en estas elecciones. Dice, confía el presidente Evo Morales en que tienen todas las posibilidades de ganar este referéndum que se va a estar realizando el domingo 21 de febrero. Por eso vamos a escuchar precisamente cuando el presidente del Movimiento al Socialismo, el MAS, el partido al que pertenece Evo Morales, Leonardo Loza, destacaba que el 21 de febrero se va a imponer el sí. Hermanas y hermanos, este 21, a través de las urnas, democráticamente, vamos a depositar nuestros votos por el sí a la modificación de la Constitución Política del Estado. No importa, compañeras y compañeros, que vengan ataques tan cobardes hacia nuestro presidente, nuestras autoridades o a los dirigentes, hermanas y hermanos. Estoy seguro, la conciencia del departamento de Cochabamba y del pueblo boliviano, este 21, compañeros, se va a imponer. Bueno, importante, vamos a estar pendientes. Recuerden que hay también un sector del pueblo boliviano marchando. Salieron desde Potosí. Potosí es muy bonito. ¿Usted la conoció? Sí. Es una ciudad muy bonita. Salieron desde allí el viernes 12 de febrero y el punto de llegada es la ciudad de Sucre el día 25. No, perdón, el día de mañana, martes 16, van a ir a Sucre en la Plaza 25 de Mayo. Ahí van a realizar un meeting en apoyo a la opción del sí en el referéndum 2016. Hay que estar bien pendiente. La Radio del Sur el domingo va a tener operativo, va a estarle informando a ustedes cómo se desarrolla ese proceso, que es democrático, que cuenta con el apoyo, digamos, de toda la sociedad. Se convocó incluso desde los movimientos sociales ese proceso refrendario que va a generar, bueno, la toma de decisiones sobre un aspecto político, si se le permite o no al presidente Evo Morales un nuevo periodo electoral. Eso se logrará modificando la Constitución una vez se apruebe en referéndum. Vamos a ir a la pausa, 8:55, lista María Gabriela Rodríguez con el avance informativo. Al volver, escuchamos a Natalia Lafourcade y Gilberto Santa Rosa. ¿A dónde vamos a parar? Se llama ese tema. Ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir por no evitar discutir, ¿Por qué ya no podemos hablar? De nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error, dándole siempre más valor a todo menos al amor que no nos deja separar. Aprender y eso no suele aprender. ¿A dónde vamos a parar con esa hiriente y absurda actitud? Démosle paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total. Siempre en el mismo. nos deja separar. Que no nos deja separar. 9:06 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos escribe al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Natalia Lafourcade, Gilberto Santa Rosa, ¿dónde vamos a parar? Bueno, está como triste la canción. ¿Usted la escuchó o no? ¿Usted no la escuchó la canción? ¿A dónde vamos a parar? Escuché sí, un pedacito. Era como muy melancólica, ¿verdad? Bueno, para pero Merceditas tan... amaneció así. Pero cónchale, si es lunes, ¿cómo se va a poner triste un lunes? Y me puso a los usuarios a llorar. Imagínese el usuario que se estaba tomando un guarapo. Y entonces viene Mercedes y le pone a Gilberto Santa Rosa y a Natalia Lafourcade preguntándose a dónde vamos a parar en el amor, además. Yo agarro el guarapo y lo guardo, lo recaliento, no sé, hago, pero con Mercedes. Señorita, esa gente se está mandando mensajitos de texto ahorita, se están llamando. Carlos me está diciendo que Mercedes parece que llegó un poco triste. ¿Será? ¿Qué le hizo Carlos? Díganos la verdad. Carlos, ¿qué pasó? Que no sabe qué le hicieron a Mercedes ayer. Bueno, Mercedes, tranquila, le pusimos la canción, pero usuario, usted no se nos vaya, ¿yo? Usted sí tiene un despecho, usted tranquilo, que nosotros somos expertas en esas cosas de arreglar el corazón. Y le damos energía y amor y todas esas cosas bonitas. Ayer me fui a la Plaza del Venezolano y estaban haciendo un acto por parte del Ministerio de la Cultura en homenaje al amor, ¿no? Y estaban todos esos adultos mayores que se la pasan en la Plaza del Venezolano bailando y gozando un pullero con esos conciertos que se dieron de bolero. Se redactaron cartas de amor, se dictaron. Entonces la gente iba y estaba allí el poeta Osuna, estaba allí recibiendo, la gente se le sentaba y decía, yo quiero una carta para mi mamá. Entonces él le hacía un poema, como en los viejos tiempos, cartas, ¿no? Bello, estuvo ese homenaje allí al amor con los adultos mayores también de la Plaza del Venezolano, que siempre están contentos y haciendo cosas bonitas, ¿no? También disfrutar, ¿verdad? Nuestro ser adultos mayores, que antes en la Cuarta República la gente no disfrutaba ser adulto mayor porque ¿qué iba a disfrutar, verdad? Si no era feliz, si estaba detrás de buscando quien le pagara la pensión, viendo de quién le resolvía, y ahora no, ahora se da el disfrute, la cultura. Ellos son parte también de esas actividades políticas, culturales, bonitas que se dan en Revolución. Bueno, 9:08 minutos, mensajitos, y ya les vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, Nilda. Le escribe a Gerardo, le dicen estos contactos Gerardo Nilda. Gerardo, ya que estás escuchando el programa, te voy a dar un consejo. No se te ocurra comprarle nada a los bachaqueros y buhoneros, así sean las lentejas o café, porque te harán un asalto a mano armada. Y creo que te tendrás que regresar a Argentina con una mano adelante y otra atrás, y se echa a reír. Y a Vanessa le debo la torta de pan, estoy pendiente, pero el único ingrediente que tengo son las pasas. A lo mejor les llevo arepas de plátano cuando vaya. Bueno, muy bien, usted Nilda, póngase creativa, a mí me Nilda. Encantan. Póngase creativa. Además, yo la arepa de plátano a mí me encanta. Bueno, esa es rica. Y aparte, es fácil de hacer, ¿no? Yo he visto a Nilda allí bien activa por las redes sociales, cocinando, con la creatividad, y sembrando y sí, todo. Sí, adoptó los árboles y todo. Eso está bueno. La gente está propiciando ese espacio para la construcción de una Venezuela distinta, ¿no? Y que nosotros salgamos de esos patrones impuestos. Ya he estado viendo un video de Misión Verdad muy bueno, que nosotros lo pusimos en las redes sociales, pero afortunadamente también en Venezolana de Televisión lo están pasando, de cómo se desmonta esa matriz de que Polar produce, ¿no? Polar no produce nada, es una gran empaquetadora, mejor dicho, de rubros, que le compra a muchos sectores del Estado, también los importa en la mayoría de las oportunidades, y lo que hace es empaquetar y vender marcas. Entonces está muy bueno ese trabajo que hizo Misión Verdad, y qué bueno que lo llevaron a video, porque creo que es mucho más fácil, ¿no?, de captar que leer. A veces hay gente que no le gusta leerse todos los artículos, sino que prefiere verlo en más conciso, que se los muestre. Entonces ahora con este tema de las redes sociales se está aprovechando la oportunidad de contar en menos tiempo lo que realmente ocurre y contarlo como es, ¿no? Con la verdad. Así que importante que sepamos eso. Polar no produce, Polar vende marcas, y Polar lo que hace es importar en la mayoría de los casos los productos con un dólar subsidiado, y también le compra a campesinos venezolanos lo que sí producen ellos. Vamos a hablar de agricultura urbana y vamos a hablar, Jessica, de cómo también el pueblo venezolano ha venido sumando esfuerzos en el proceso de investigación de lo que significa esa agricultura urbana, el rescate de la semilla, potenciar una Venezuela productiva que hace mucho tiempo, bueno, lamentablemente nos desarraigaron, ¿no?, del campo, generaron que los ciudadanos, todo el pueblo venezolano, fuese dependiente de la producción petrolera, y eso obligó al Estado en un momento, en estos momentos, a repensarse, ¿no?, la participación del pueblo en la productividad de nuestro país. Tenemos hoy como invitada, yo estaba leyendo por ahí una nota que le hicieron hace, creo que empezandito febrero, vamos a ver por acá, dice el 2 de febrero en ABN, hay una nota que le hicieron a nuestra invitada Betty Arias, ella es guardiana de semillas, investigadora también de esos procesos sobre el consumo sano de los alimentos, y bueno, está hoy aquí, se llegó tempranito a la Radio del Sur, le damos los buenos días. Betty, ¿cómo estás? Sí, ya pues adelante, salude a toda la familia, a todo el mundo que la está escuchando. Muy buenos días, primero que nada agradeciendo la invitación que me hicieron a este programa. Y bueno, también pasé por mis redes sociales, pasé la invitación para que escucharan esta pequeña entrevista, o mejor decir, un compartir de saberes acá con las chicas agradables que están en esta emisora, estación. Betty, ¿qué es eso de ser guardiana de semillas? Cuéntale al pueblo venezolano y latinoamericano que te escucha, ¿cómo se entiende eso de ser una guardiana de la semilla? Ser una guardiana de la semilla es un trabajo con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha dedicación sobre todo. Y ir más allá de estos montajes que nos tienen, de la semilla transgénica, la semilla que no se sabe de dónde vienen, de qué condiciones, y semillas que están acondicionadas a unos paquetes tecnológicos que necesariamente no son accesibles, primero por los precios, segundo porque nuestros campesinos, nuestros ancestros, desconocen esas técnicas, esas tecnologías. Ellos tienen sus conocimientos ancestrales, y de allí parte el trabajo de la investigación. Visité varias ciudades de nuestra República Bolivariana, tratando pues de conversar con estas personas con muchos saberes, desmontando ese paradigma donde el egresado de una universidad con un título está por encima de estas personas, desconociendo así pues sus saberes y sus sapienzas. Muy agradable conversar con los campesinos, con los agricultores, y bueno, realmente no sé por qué me fui por este rubro, que cuando hace 3-4 años atrás empecé esta investigación, no llegué a pensar que iba a llegar esta motivación tan grande de que la semilla fuese tomada en cuenta a este nivel jurídico también. Pues muy importante resaltar la lucha que se ha tenido en la Asamblea para ser aprobada la ley de semilla. Y bueno, gracias a nuestros diputados, a nuestros estudiantes que también participaron en estos proyectos de la Asamblea Nacional, se logró pues concretar y finalmente lograr nuestra semilla, y así pues nuestra semilla tiene una figura jurídica, tiene una protección jurídica, y para nosotros los investigadores en esta área es un avance y un apoyo contar con la ley de semilla cuando se le dice legalmente no al transgénico en nuestra población, que ya sabemos cómo se... El efecto negativo que tiene sobre el ser humano, y aparte de eso, sobre los suelos, las tierras, incluso el bien del agua también es afectado por el tratamiento de estos, esta aplicación de estos paquetes tecnológicos, a diferencia de nuestros campesinos que tienen su cultura indígena, si se quiere decir, porque todavía tú le preguntas a un campesino a qué hora va a llover hoy, te dice con una exactitud casi 90% que te dice que no, va a llover dentro de 3 días o llueve a la tarde, y esas son saberes pues que uno tiene que tomarlo en cuenta. Y para mí ha sido una experiencia maravillosa, he ido a muchos encuentros de semilla, he sido ponente en varios congresos también con mi temática de semilla, y bueno, y prácticamente me dicen la mujer del tapiramo. Betty, precisamente estamos hablando de tapirama, semillas autóctonas, nativas, locales, campesinas. Sin embargo, la mayoría del pueblo venezolano conoce y consume unas variedades restringidas, ¿no? Las que vende el mercado. Sin embargo, tú allí tienes, y ya mostraremos por la página web y por las redes sociales, cualquier cantidad de semillas. ¿Qué pasó? ¿En qué momento nosotros empezamos únicamente a consumir de repente de caraotas negras, habiendo tantas otras variedades de semillas? ¿Por qué ocurrió eso? Y también, bueno, ¿cómo sería la vuelta, no, para rescatar todas esas especies de semillitas que tienes allí? Ajá. Esto, aquí estaremos hablando que la especie, bueno, pertenece a una fabácea de las leguminosas. Y el nombre científico para poderse reconocer a nivel internacional del tapiramo es Phaseolus lunatus. Eso es su descriptor para poder ser reconocido, como usted dice que nos están escuchando a nivel internacional, puedan identificarse de qué estamos hablando. Acá en Venezuela tiene, según la localidad donde se cultive, donde se produzca, tiene nombres populares. En Mérida le dicen chaucha, en otras partes le dicen guaracaro, en otras partes le dicen habas, y así pues según la localidad va cambiando de nombre, pero al final todos sabemos que cuando empezamos a hacer las comparaciones, ah no, pero esto pertenece a la parte que son tapiramo. Mi trabajo para obtener mi título de licenciada se basó en una investigación de 3 años sobre el trabajo de la descripción morfológica de la semilla del tapiramo. Cuando usted me preguntaba que cómo podía yo identificar si era tapiramo o era otra planta, pues la experiencia en el trabajo y en el campo también con los campesinos, los agricultores, me dan esa potestad de poder identificar que estamos hablando realmente de la semilla del tapiramo, aunque venga con un nombre diferente dependiendo del estado donde se produzca. ¿Por qué se ha perdido el cultivo del tapiramo? Según las informaciones recolectadas con los campesinos, se debe en su mayoría de las veces por el cierto trabajo que hay que efectuarle a la semilla antes del consumo. Está muy relacionada con el quinchoncho por el grado de toxicidad que contiene, el cual tiene un proceso de desagüe varias horas, 24 horas en desagüe, y luego poderlas cocinar, volverlas a cambiar el agua para el consumo. También está en la otra parte de que las personas que la consumen solamente la consumen como en sopa o asopado, desconociendo así que tiene otras variedades de consumo. Yo en mi parte de investigación también le meto un poquito a la gastronomía de mis tapiramos para poder hablar con propiedad cuando me toca en estos casos. Por ejemplo, yo he preparado chicha carato de tapiramos y bueno, ha sido un éxito todo. Y no voy a decir que es porque lo vendo, sino que se ha consumido en parte de mis trabajos que llevo. He hecho trufas tipo dulce, ensaladas con tapiramo, el famoso palo a pique con los tapiramos. Y así, bueno, voy incursionando en salsas, voy incursionando y aumentando, y voy haciendo ahorita mi recetario exclusivamente para las tapiramos. ¿Cuál es el valor nutricional que tiene esa semilla? O sea, cuando se produce la semilla del tapiramo, ¿cómo evaluar también el valor nutricional que tiene para el pueblo? Porque muchas veces, bueno, es un pueblo acostumbrado a consumir mucha carne, ¿no? A consumir muchos rubros que están incluso contraindicados. Se habla del daño que genera consumir carne roja, por ejemplo, todos los días en el pueblo venezolano. Sin embargo, la gente no sabe o desconoce que también distintos rubros del país que están ligados a las leguminosas o están ligados también a distintas o a otras especies, otros rubros, pueden generar valores nutricionales importantes. En el caso del tapiramo, ¿cuáles serían esos valores también nutricionales importantes para el pueblo a la hora de consumirlo? El valor nutricional del tapiramo se puede decir, según eso, yo eso no lo investigo porque ya ahí pasan a otras personas que se dedican a ese tipo de estudio, pero sí pues tiene un 96% de aporte de proteína vegetal. Ajá. O sea, perfectamente podemos combinarlo con un cereal, una verdura, y es una comida completa. Se dice en el estado Aragua, en los valles de Tucutunemo, según la entrevista con los agricultores, que la variedad de tapiramo negro tiene una particularidad, a esa no se le cambia el agua. Y por lo dicho por ellos, ellos resaltan que cuando ellos se desayunaban con tapiramo negro y una arepa, eran en la mañana y salían a sus labores de campo, cuando regresaban a las 2 de la tarde todavía no sentían esa ansiedad de comer, claro. Sentían en satisfechos claro. Todavía, o sea, ahí se ve pues después de toda una jornada campesina, sí, entonces eso quiere decir que quedaban bien resueltos. Sí, entonces bueno, es agradable conversar con ellos estas cosas, pues entonces dicen, no, nosotros nos comíamos una arepa con eso y aguantábamos hasta las 2, 3 de la tarde que llegábamos a la casa, pero cuando consumíamos el tapiramo, que hay que hacerle el proceso de desagüe, esto no aguantábamos hasta las 2 de la tarde. Claro. Entonces se ve pues que se pierde cierta parte de la proteína y del valor nutricional que puede tener el tapiramo con estos procesos. Eso es importante saberlo, sí. ¿No? Ahora, Betty, hay toda una onda, ¿no?, de regresar a la agricultura, incluso, bueno, de plantearnos la agricultura urbana en una ciudad de Caracas que poco produce, que comercializamos muchos bienes y servicios, pero que bueno, no nos alimentamos nosotros con nuestras manos, sino que tenemos que esperar, ¿no? Y depender del trabajo de otras personas. ¿Cómo ves tú esa movida, ¿no?, de agricultura urbana? ¿Crees que realmente eso sea viable para la ciudad? ¿Crees realmente que pudiera también servir para que uno rescate esos sabores, ¿no?, que no conocemos, o esas semillas que de repente han quedado olvidadas por alguna parte de los venezolanos, sobre todo las generaciones jóvenes, ¿no? Porque todavía nuestros abuelos tienen un conocimiento que lamentablemente en el camino se ha ido perdiendo un poco. ¿Crees que puedan iniciativas como esta de la agricultura urbana aportar un poco a eso? Evidentemente sí. Lo que pasa es que hay que trabajar tanto la parte social, que es desmontar estos paradigmas de que no se puede sembrar en Caracas. Haciendo un paseo por fotográfico, no sé, te habrás notado que por lo general nosotros en nuestros balcones siempre tenemos plantas y sembrábamos flores. Entonces no entiendo por qué ese rechazo, pienso eso mismo, que es el cambio de paradigma. Del modo de producir, que estamos como reacios a, en vez de sembrar flores, sembrar algo que pueda suplir una necesidad en mi casa, en la cocina, y que también vamos a tener flores. Las flores del tapiramo son un espectáculo. Claro. Hay moradas, hay amarillas, hay blancas, hay combinadas, hay rosadas, y tienen un tiempo prudencial pues que tú puedes deleitarte con esos colores. Y aparte de eso, la gama, que se acercan mucho los pajaritos. O sea, es retomar y tomar la importancia de que estamos viviendo hoy en el país, que tenemos que retornar. Y esto no es nada nuevo, sencillamente lo habíamos abandonado por la renta petrolera. Pero tenemos que retomar, y cada uno de nosotros empezar con los semilleros, que son los niños en los colegios, en las casas de adultos mayor también, que tienen espacio productivo, reactivar y ponernos cónsono con la situación del país, independientemente de que tengamos una tendencia política, porque a la hora de comer todos tenemos necesidades nutricionales. Y no es lo mismo comer que alimentarnos. Claro. Que la industria se dedica más que todo que nosotros al consumo. Más no se preocupa muy poco por lo que sería alimentarnos. O sea, que una buena alimentación depende también de lo que nosotros estamos produciendo, no de esas, muchas veces las cadenas, estas transnacionales de mal llamado alimentos, ejecutan prácticas, ¿no?, para que la gente vaya y coma, pero no se alimente. Entonces vemos muchas familias que terminan llevando a sus hijos a consumir algunos rubros que en nada los están alimentando, y entonces vemos los sobrepesos, vemos las situaciones de diabetes, vemos cualquier, incluso cáncer, cualquier cantidad de cosas, enfermedades que se desarrollan producto de una mala alimentación, aunque creamos que estamos comiendo bien, ¿no? Entonces eso de la investigación que hace Betty Arias, de poder buscar, hablar con los campesinos, ver incluso y ser garantes, Betty, de que esos productos que se aplican, los químicos que se usen, no dañen, ¿verdad?, ni las cosechas ni el suelo, porque también ahí cuando hablamos de los transgénicos hablamos de toda una industria grande de agrotóxicos que se van propiciando junto con esas semillas transgénicas para dañar nuestros suelos, y lo que viene generando es productos o que el pueblo consuma veneno, ¿no? Que no consuma realmente esos alimentos. Fíjate que hace unos días, el 13 de febrero, estaba leyendo esta información a propósito de lo que tú hablabas, Betty, el alcalde del municipio de Libertador, Jorge Rodríguez, dio una noticia que a nosotros nos parece bonita y positiva. Se van a crear 3 corredores para la agricultura urbana en nuestra ciudad, ¿no? Y esos corredores, y se lo decimos a los usuarios si no lo sabían, van a estar en Caracas, La Guaira y Ciudad Caribia. Se va a hacer un primer corredor, luego Antímano, Mamera y El Junquito, y el último corredor en Caricuao y Macarao. Y decía Jorge Rodríguez, Betty, que con estos 3 corredores, para empezar, se va a lograr la producción del 65% de lo que consume el ciudadano en Caracas, ¿no? Parte de una labor también de investigación que se hace sobre cómo una ciudad puede ser productiva. ¿Has tenido la posibilidad también reunirte aquí en Caracas con esos agricultores urbanos? ¿Has podido hablar con ellos sobre la producción también que se está dando en nuestra ciudad? Sí, bueno, de verdad que me he reunido, pero muy poco, porque ando en mi trabajo de investigación, claro. Y a veces eso me quita tiempo, pero estoy al tanto de toda la situación, de lo que se está llevando a cabo ahorita. También hay que tomar en cuenta el impacto ambiental, claro. Que nos estamos generando con este tipo de agricultura, que es completamente agroecológica, que es parte de lo que es retomar la siembra campesina. No necesitamos nosotros precisamente de comprar un paquete tecnológico cuando nosotros en nuestras cocinas generamos todos los insumos que se necesitan para preparar un abono. Yo diría, como un amigo o colega que dijo en una charla, que quedaba terminantemente prohibido botar una semilla. Entonces, en nuestras casas tenemos nuestros reservorios de semillas. Si aprendemos o nos canalizamos o nos comprometemos a que las semillas son, cada semilla es una planta. Claro. Si yo siembro en mi balcón una mata de pimentón, seguramente esa mata de pimentón, cuando en 3 meses ya yo voy a tener una producción por lo menos de 8 pimentones por planta, póngale que 5, pero ¿cuántos pimentones utilizo yo en la semana? Sería que es cuestión de sentarnos también nosotros a organizar nuestro cronograma y nuestra rutina de cocina culinaria, claro. Y ajustarnos a eso. Entonces, cuando ya tú dejas de comprar el pimentón, estás de una manera generando ingresos para tu casa, porque ya no tienes que salir a comprarlo fuera. Claro. Entonces estás trabajando, como decir, de un desarrollo endógeno dentro de tu casa, que se puede hacer. Se puede sembrar pimentón, se pueden sembrar cilantro, todas estas hierbas y que se consumen a diario, que son nuestros cubitos, llamándolos como comercialmente el cubito, sin hacer alusiones a marcas comerciales. Nuestros cubitos son eso: el ajo, la cebolla, el perejil, el cilantro, la hierbabuena, todas estas hierbas que, aparte de eso, nos proporcionan unas fragancias muy agradables. Sí. Y también tienen otras propiedades, porque en un momento determinado te puedes tomar un té de perejil o puedes tomar hasta incluso un dolor de estómago, te puedes tomar un té de ajo. Entonces, todo eso es como decirte, la investigación es tan profunda y tan hermosa que te lleva a desarrollar tu imaginación y a crear. Y por supuesto, tienes que investigar para poder tener bases científicas, pues, que soporten el trabajo y que puedas decir si esto se puede hacer. Es así. Nos queda una última pregunta. Sí, Betty, antes de despedirnos, en esta búsqueda de estas semillas, de estas tapiramas, ¿tú has encontrado alguno de estos granos en la ciudad de Caracas? Sí, tenemos varios compañeros que están haciendo este trabajo, y pareciese mentira, pues por lo menos cerca de la terminal de La Bandera tenemos un compañero que tiene como 2 o 3 variedades de tapiramo, y así en otras partes se está propagando la tapirama como un rescate cultural, social, político y culinario, y como aporte nutricional, para que nosotros ir dejando la dependencia de que solamente la proteína es animal. Ajá, claro, además. Es lo que hablábamos. Sí. Mira, Betty, si la gente quiere ponerse en contacto contigo, si dice, mira, me gustó mucho lo que Betty está explicando y quiero saber más, ¿hay alguna forma de comunicarse? Tus redes sociales, ¿cómo te ubicas? Bueno, tengo el Twitter, Betty Chiquinquirá. Ajá. Ese es mi nombre en el Twitter. Mi correo electrónico, Betty Subero 1 gmail.com. Uh-huh. Mi número telefónico 0424 240-2709 o 0416-140-1420. Y bueno, en la Universidad Bolivariana también estamos a la orden para cualquier pregunta, alguna inquietud, con los compañeros del IBI también. Uh-huh. Acá, que creo que fue donde, sí, donde ustedes descubrieron el trabajo hermoso de los tapiramos. Ahí donde se están, sí, llevando la semillita. Hay una revista, ¿no?, del IBI. Sí, hay un periódico llamado En Semilla, una iniciativa del compañero José Roberto Duque, pero que se imprime allí en la Oficina de Atención Ciudadano del IBIC, y allí también se están repartiendo, ¿no?, estas semillitas para gente, sí, que realmente, ¿no?, adquiera la responsabilidad también, sobre todo de entender que no es cualquier tipo de semillas, ¿no? Entonces adquiera la responsabilidad de sembrarlas. Bueno, está la oficina del IBIC, Oficina de Atención al Ciudadano, Torre Banorient, en el piso 4, oficina 4B. Esto es en Plaza Venezuela. Allí ustedes preguntan por el compañero Ruclen Manzotto y allí se está dando entonces la entrega de estas semillitas y de la información. Incluso creo que también van a estar dando unos talleres. Así que bueno, todas las personas que estén interesadas en la ciudad de Caracas pueden acercarse allí a la oficina del IBIC, Torre Banorient, piso 4, oficina 4B. Nos tenemos que despedir, Betty. Un gusto escucharte, saber de ese compromiso que tienes también con el pueblo venezolano, con las semillas autóctonas, con ese resguardo que debemos hacer y ojalá se multiplique, ¿verdad? Sí, esa es la idea, multiplicar estos saberes, estas investigaciones, llevarlas al campo, compartirlas y bueno, y seguir en la lucha y seguir buscando y seguir creando la creatividad, todo lo que podamos rescatar, todo lo que se dice que es basura, convertirlo en algo productivo, la enseñanza de los niños, retomar nuestros abuelos para que también se sientan activos y entusiastas de saber que son productivos también. Esas son partes del trabajo. Betty, un gusto. Bueno, Betty Arias, además investigadora, es una de las guardianas de semilla que tenemos acá en nuestra ciudad. Es bueno que la ubiquemos, ahí yo dio sus redes, se las vamos a poner también nosotros en el Twitter para cualquier duda, consulta, que usted quiere acompañarla en algún proceso, bueno, usted la ubica y ahí Betty se pone de acuerdo con su hijo, a quien también saludamos, que está por aquí, dice que el fan número uno, ¿verdad? Bueno, cómo no, ¿verdad? Si es su hijo, Betty, ahí lo vi haciendo fotos, videos, muy bien, así es como tienen que ser los hijos con su mamá, como la semilla, ¿verdad? Sí. Pegada a la tierra. Sí, no se separa. Perfecto. Bueno, Betty, muchas gracias. Un gusto tenerte por acá. Ojalá podamos encontrarnos contigo en otras partes también de esta ciudad, produciendo, transformando y haciendo esta Venezuela una Venezuela linda, productiva, distinta a lo que nos sembraron, ¿no? Que fue esa falta de conciencia sobre la tierra, sobre la producción. Así que con personas como tú, Venezuela puede salir adelante siempre. 9:33 minutos de la mañana. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. La radio del sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La radio del sur. Radio del sur, son una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del sur. Febrero insurgente. Cápsulas de nuestra historia. De febrero de 2009. El pueblo venezolano conquista una nueva victoria electoral al votar a favor de la enmienda constitucional hecha por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, la cual abrió paso a la construcción de un liderazgo colectivo del pueblo. Más de 6.300.000 electores dijeron sí a la aprobación de una enmienda de la Constitución que permitió desde ese entonces la reelección continua de cargos de elección popular. Escuchemos al comandante supremo de la Revolución, Hugo Chávez Frías. Fíjense lo siguiente, que estoy dictando lineamientos estratégicos. Sobre todo en este año 2009 debemos dedicarnos en prioridad a la consolidación del... Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. De inmediato vamos al encuentro de oferta y demanda. Escuchemos a Ricardo Menéndez, ministro de Planificación. Segundo tema, los actores. Aquí están parte de esos milagros de Chávez, ¿no? La nueva economía, la que va surgiendo, no son las cúpulas, no son los que carecen las cosas para que tú, en lugar de satisfacer mucho más la necesidad de un CDI, en lugar de tener 3 computadoras que las venden bien caro, nosotros queremos tener computadoras en todos los CDI y en todas las escuelas. Por eso el capitalismo no entiende lo que hacemos cuando hablamos de optimización del recurso. Cuando se le dice a ellos optimización del recurso, lo que dice es vender más caro y menos cantidad. Nosotros decimos al precio justo la mayor cantidad para llegarle con mayor fuerza al estado de las misiones. Segundo tema entonces, los actores. Primero, optimizar. Segundo, los actores. Y el tercero, un horizonte enorme de futuro que se abre en Venezuela, que es con la agenda económica bolivariana. El cruce perfecto, la hoja de ruta del plan de la patria, que son los motores. Es por eso que, en coherencia con los motores, se han convocado unos sectores determinados para este primer ronda de oferta-demanda. Van a estar aquí el sector textil, calzado, químico, plástico, material de oficina. Pero ya en las 2 semanas previas, por instrucción del presidente de la República, se hizo el plan centralizado. 2 esquemas. Hoy, la ronda oferta-demanda. El otro, las compras centralizadas. Hoy ustedes van a estar inscritos, como ya lo hicieron durante toda esta actividad, 892 empresas registradas. Un saludo, un aplauso a ustedes. 1.043 oferentes, 224 demandantes en la primera ronda de oferta-demanda. Culminada esta instalación, vamos a tener varias charlas del Sistema Nacional de Contrataciones. Vamos a tener un tema fundamental, el papel cero. Nosotros vamos a comprarle directo a las plantas el papel, pero hay mucho trámite que no tenemos que por qué tenerlo en el Estado. No solamente simplificación de trámite, hay que eliminar una cantidad de trámites. Hay que ser más agresivo en esa política, y parte del tema es muchas cosas no tenemos por qué imprimirlas. Por eso, uno de los temas que vamos a tener hoy y mañana es, auxiliado por los órganos de Contraloría, la importancia del papel cero. Es cero gasto en papel. Distribuirnos las comunicaciones internas, imprimir solo lo indispensable desde el punto de vista de la impresión, pero sobre todo romper, hacer una revolución aquí en la cabeza contra el burocratismo, una revolución en la cabeza para construir el legado del comandante Chávez en un estado dinámico, revolucionario, que solo nosotros podemos construir en Venezuela. Solo nosotros podemos garantizar el futuro en la patria. Solo nosotros podemos decirle a nuestro pueblo que va a ser feliz. Y el punto fundamental en ese dinamismo tiene que ver con que nosotros, parados de acá, nos instalamos y entre hoy y mañana, cruzada toda la oferta-demanda. Van a estar los compañeros de las empresas comunales, estatales, mixtas, de los conglomerados, los pequeños y medianos productores honestos de nuestro país, y de la otra parte van a estar sentados los entes. Se sientan por mesa, se levanta la oferta y hoy sale, y mañana, el plan de producción de las plantas y sale el plan de abastecimiento desde el punto de vista del Estado. Y la otra parte tiene que ver con el sistema de compra centralizada. Aquí nadie va a malversar y dilapidar los recursos del pueblo. Nadie va a comprar una computadora en 200 o 300 mil bolívares cuando en la fábrica cuesta 17 o 20 mil bolívares. Se acabó esa historia. Es el momento de apalancar las fábricas. Con los recursos del Estado se apalanca la producción honesta y un bypass absoluto a la especulación en Venezuela. El sistema de compra centralizado es el bypass contra la especulación entre el Estado, que satisface las necesidades del pueblo, y el productor honesto que está instalado en la satisfacción y construcción de ese nuevo sistema económico. Hoy, por instrucción del presidente de la República, quien ha estado muy pendiente saludando este evento, tenemos que decir lo siguiente: máxima disciplina, máxima organización. Es obligatorio para todos los entes del Estado, de la administración pública, absolutamente obligatorio, y gustosos, seguros vamos a estar de saber que de una vez por todas un sueño del comandante Chávez, de mano del presidente Nicolás Maduro, se cumple. El músculo del Estado para la nueva economía, la economía bella, la economía que florece, la economía que en medio de esta guerra económica, ¿saben qué va a pasar? En medio de toda la atrocidad que han hecho contra nuestro pueblo, en medio de esa inhumanidad de poner a la gente en cola, en ponerla a pasar padecimiento por producto. En medio de esto, nosotros vamos a apartar a los que han querido dañar nuestro país y va a florecer el rostro positivo de la Venezuela que cree, de la Venezuela que sueña, de la Venezuela productiva. Hoy se instala el sistema centralizado y estandarizado de compras del Estado con la participación de ustedes y sobre todo con el compromiso de darle la cara al futuro de Venezuela. Muchas gracias. Escuchamos a Ricardo Menéndez, ministro de Planificación venezolano, en el encuentro de oferta y demanda que empezó el día de hoy con la participación de 500 empresas. El primer encuentro de oferta y demanda del Sistema Integrado Estandarizado de Compras Públicas, que tiene como objetivo direccionar las inversiones del Estado para así fortalecer el tejido industrial del país y promover el crecimiento de la economía productiva. Este encuentro se extenderá hasta el día de mañana, donde van a participar más de 500 empresas que cruzarán sus ofertas con la demanda de los entes públicos que fue cargada en una plataforma tecnológica durante la semana pasada. Recordemos que el sistema integrado y estandarizado también promoverá la planificación de los requerimientos de las compras centralizadas de las organizaciones del Estado. 9:41 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Parte de la información que tenemos hasta el momento. De esta manera vamos a despedir el presente avance informativo invitándoles a que sigan en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Y bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. Todo indica que la CIA ha puesto en marcha la operación Desertor contra Venezuela. El plan consiste en abrir brechas dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con programas encaminados a minar a la institución castrense, los cuales arrecian progresivamente tras la deserción de algunos oficiales, entiéndase, reclutamiento en el lenguaje del organismo de inteligencia norteamericano. En los casos que se han presentado, los desertores se han prestado para servir de instrumento de la guerra mediática, entregando información interesada y manipulada contra el gobierno nacional. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Barquisimeto, 97.3 FM. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Ver la alegría en la cara del obrero y que trabaje y sonría el hombre simple del pueblo. Yo quiero ver a esos niños que van por ahí descalzos, marchando hacia su destino con cuadernos bajo el brazo. Ver a la mujer pálida junto al padre de su hijo. Ella con sus tres comidas, su hombre, su trabajo fijo. Y que evitemos con eso, que nuestra pobre mujer tenga que vender sus besos a la industria del placer. Quiero que todo el que pueda lograr una profesión viva tranquilo en su tierra y consiga ocupación. quiero ver una sonrisa en calles, casas y patios, y cocinar la justicia en las fallas de los campos. Si luchamos con voluntad, todo se logrará. Un pedacito de Wilfrido Vargas, mi campesino. Acabamos de abordar eso de trabajo bonito que hacen las guardianas de semillas aquí en Caracas. Estuvimos conversando con Betty Arias sobre la tapirama o tapiramo. Ahí estamos haciéndole una fotico para que usted conozca las semillas del tapiramo. Hay una especie que está en peligro también de extinción acá en Venezuela. Son muy parecidas a las caraotas, pero tienen distintas variedades y ella es experta investigando cada una de ellas. ¿Para qué? Bueno, para que nosotros potenciemos su producción en el país. Otro de los temas que ha sido noticia tiene que ver con esa jugada que también hizo Cabeseco, que es la Cámara Venezolana de Centros Comerciales. Hace unos días estuvieron emitiendo distintas opiniones, diciendo que ellos no podían autogenerar energía. Finalmente se llegó a un acuerdo con el gobierno nacional. Hoy aparece el plan de ahorro de energía eléctrica y autogeneración en los centros comerciales como parte de los centros o los grandes usuarios del país, pero nosotros vamos a abordar este tema con esa actitud también que tomaron estos dueños de centros comerciales, generando también tergiversación sobre lo que estaba pidiendo el gobierno nacional, producto también de la sequía que está afectando al país. Se decía que no iba a operar la cultura dentro de los centros comerciales y bueno, ahí también hay que cuestionarse, ¿no? ¿Qué tipo de cultura se promueve? Pero además la ola, el caos de miedo, terror que se al que se llevó a la población, haciéndoles creer que pobrecitos los dueños de los centros comerciales, que el Estado los está oprimiendo. Hablemos de eso, cómo se puede evaluar esa actitud y luego entender también que se llegue a este tipo de acuerdos tras esa ola de mentiras. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a la periodista venezolana Mercedes Chacín, a que le damos los buenos días. Mercedes, ¿cómo estás? Buenos días, Vanessa. Bueno, Mercedes, un gusto de tenerte al otro lado de la línea. Quisiéramos que conversáramos en torno a esa actitud que ha tenido Cabeseco acá en Venezuela ante el llamado que ha hecho el gobierno nacional de que estos centros comerciales o grandes dueños de centros comerciales generasen su propia energía. ¿Cómo evaluar esa matriz mediática que han impuesto o que impusieron durante varios días diciéndole al pueblo venezolano que la cultura iba a verse afectada, los procesos culturales iban a verse afectados dentro de los centros comerciales producto de esas medidas anunciadas? Sí, bueno, desafortunadamente el tema de los centros comerciales también fue atravesado por la manipulación informativa y en gran medida por la politiquería. Porque cuando se evaluó, cuando se anunció, cuando el Ministerio de Energía Eléctrica anunció que iba a haber un racionamiento en algunos centros comerciales, no se tomó en cuenta quienes iban en contra de la medida en ningún momento una situación objetable, real, que hay en varios países de Latinoamérica que tiene que ver con la sequía producida por el fenómeno del Niño. Entonces, por supuesto, cuando tú dices van a racionar la electricidad en los centros comerciales, eso va junto a la otra serie de problemas que tenemos en el país con respecto a algún tipo de alguna escasez que tenemos con algunos alimentos. Entonces, bueno, eso fue atravesado por la politiquería. Inmediatamente gran parte de los medios de comunicación se pusieron de lado a los centros comerciales, olvidando convenientemente que ya en 2011 estuvimos en una situación parecida con el fenómeno del Niño también. Y en ese momento, la Asamblea Nacional dictó una ley, ¿verdad?, en la que obligaba a los centros comerciales a autogenerar la electricidad, cosa que además existe en muchos países del mundo. Y eso simplemente tiene que ver con que la actividad que hay en los centros comerciales consume, digamos, los consumidores mayores de electricidad, y eso hace que el gobierno de alguna manera les obligara, ¿verdad? El gobierno, más que el gobierno, la Asamblea Nacional en este caso les obligara a autogenerar la electricidad. Algunos centros comerciales se pusieron al día, digamos, con esto porque tiene que ver con su negocio. Pues si tú tienes un centro comercial, debes tratar de que ese centro comercial funcione bien. Es como que en tu casa tú no pagarás la luz, pues, y te la cortaron. Es más o menos la misma cosa. Sí. En algunos centros comerciales eso fue acatado y en otros no. Cuando nos encontramos nuevamente con esta situación en el 2016, pues inmediatamente se quiso tergiversar, envolver en todo un paquete lo que tiene que ver con quienes adversan al gobierno, acusando al gobierno de que además de todos los problemas que hay encima, pobrecitos los dueños de los centros comerciales, que no van a tener electricidad. Pero además de eso, empezaron a instalar una matriz según la cual el gobierno le estaba apagando la luz a la cultura, lo cual, si no es una manipulación flagrante de lo que tiene al conectarlo con la electricidad, sí es injusto, porque sabemos que no solamente en el cine, sino también en el teatro, en estos 17 años de revolución ha habido un auge y un financiamiento y un apoyo del gobierno nacional a todo lo que tiene que ver con las actividades culturales. Claro. Pudiéramos, Mercedes, también decir, bueno, así como hemos estado sacando de esta coyuntura distintas opciones, pudiéramos también invitar al pueblo venezolano a que veamos en esta situación una manera de entender, ¿no?, que la cultura va más allá de lo que nos ofrecen estas grandes y cerradas estructuras comerciales, y que también existen otras opciones dentro de nuestro país. Sí, ahí, de hecho, con esta situación se ha incentivado o empezado a retomar algo que era una costumbre o que nosotros hemos podido registrar también en diversos lugares, que es el cine al aire libre. Pues, o sea, nosotros, por desgracia, nos acostumbramos a ir al cine dentro de un centro comercial, ¿verdad? En este aspecto también es importante rescatar que además del cine en la calle hay otras actividades a las cuales nosotros podemos acceder gratuitamente. Incluso el cine en estas dos grandes cadenas de cines que dominan, que copan la escena del consumidor de cine caraqueño, estas dos grandes cadenas de cine tienen los precios, bueno, tengo mucho tiempo que no veo el cine, pero entiendo que es bastante oneroso, caro asistir al cine hoy en día, y eso hace que nosotros tengamos y debamos incentivar otro tipo de consumo de cultura en las calles, en los parques. Entiendo que en algunos bulevares desde este fin de semana, debido a este tipo de manipulación que ha habido con lo que tiene que ver con el supuesto apagón a la cultura, se están haciendo una serie de actividades de cine en la calle, y yo creo que digamos que de esta nueva inconveniente, de esta nueva prueba que tenemos que superar los venezolanos, debemos sacar el mejor provecho. Bien, Mercedes, se nos agota ahí el tiempo. Agradecemos esas reflexiones en torno a este tema y la disposición para conversar con nosotras. Te mandamos un abrazo. Igual para ustedes. Gracias. Un abrazo a Mercedes Chacín, periodista venezolana, y bueno, ahí atendiendo, ¿no?, también cómo se ha tergiversado ese tema, Jessica. Los centros comerciales, hace unos años atrás se les pidió, ¿verdad?, se adecuaran a una ley que les exigía a ellos generar su propia energía. Se les dio todo ese tiempo para que se adaptasen. Unos lo hicieron, otros no. Cuando este fenómeno El Niño, que está afectando fuertemente a Venezuela y a otros países de la región, se hace presente en nuestro país, el Estado toma esas mismas medidas y les dice, bueno, ustedes ya tenían una ley, tenían que haberse adecuado, no lo han hecho. ¿Qué pasó? Y los sectores empezaron a decir que era una violación a sus derechos como dueños de los centros comerciales, que iban a despedir a la gente, que no iba a haber actividades culturales, entre comillas, porque los centros comerciales son una gran pecera donde uno va, y entonces los cines están arriba, sí, para que tú des toda la vuelta, o a veces están abajo, para que tú des toda la vuelta, veas todos los comercios y termines yendo al cine, pero lleno de un montón de cosas de venta, compra y todo ese consumismo, ¿no? Que si eso es una cultura adecuada, acorde con las necesidades del pueblo, estamos errados, ¿no? Lo que significa el centro comercial. Muchas veces, ayer que yo salí el domingo, decía, bueno, ¿qué ocurre cuando un domingo uno sale a pasear y no hay actividades culturales por allí? Afortunadamente las hay ahora, ¿no? Como decía Mercedes Chacín, la gente termina yéndose a los centros comerciales, pero ahora hay unas actividades que se hacen todos los días. Hay alguna actividad en el caso de Caracas, particularmente donde nosotros vivimos, pero sé que en otros estados también uno sale a las calles y puede encontrar eventos, tarimas, gente cantando, gente haciendo poesía, y se encuentra en la calle toda esa actividad que nos hace, ¿verdad?, ser parte de una cultura real propia del venezolano, y nos aleja de esa visión de que la cultura es que el venezolano sea consumista. Y estos sectores aprovecharon la situación para, como bien decía Mercedes Chacín, Jessica, golpear al Estado venezolano, mintiendo una vez más. Ahora hay un acuerdo, saludamos, ¿no?, que estos señores hayan aceptado firmar por lo menos un acuerdo, y ojalá logren generar su propia energía, que es lo que se les pide por ley. Bueno, ya el acuerdo está totalmente firmado entre las dos partes. Se ha señalado que el horario de atención al público de esos centros comerciales que no poseen sistemas de autogeneración y que consumen grandes cantidades de energía eléctrica va a ser un horario entre 12 del mediodía y 7 de la noche. Mientras que los centros comerciales que poseen plantas de autogeneración van a estar trabajando en sus horarios normales, pero generando ellos mismos su energía de 1 a 3 de la tarde y de 8 a 10 de la noche. Los fines de semana, sábado y domingo, así como todos los días feriados, incluyendo por supuesto la venidera Semana Santa, los centros comerciales van a operar normalmente en su horario habitual de siempre, así que no nos dejemos engañar tampoco por matrices que digan que los fines de semana, los feriados, también se va a ver afectada esta situación. Quedan exentos de cumplir esto todos aquellos centros comerciales que tengan una carga concentrada menor a los 100 kVA, que es la carga que se está considerando como un exceso, ¿no?, de utilización de la energía. Recordemos además que desde el año 2009 se firmó un acuerdo que obligaba o que establecía que los centros comerciales debían, aunque sea, aumentar la reducción de ese consumo de energía, por lo menos bajarle 10% sí, a ese consumo, y ni siquiera eso han podido lograr. Así que bueno, vamos a ponerle el ojo a eso y entender que, como decían las autoridades, esto es una medida coyuntural, ¿no?, mientras logramos salir un poco de esta sequía que nos está afectando en distintos ámbitos, ¿no? Y lo que queremos es intentar ponerle un freno, aunque sea, o hacer un poco más suaves las consecuencias de un fenómeno, bueno, climatológico. Vamos a ir despidiendo, mensajitos rapidito. Por aquí nos dicen: buenos días, mis lindas, es Gustavo. ¿Hasta cuándo yo con esta denuncia? En el mercado mayor de Coche hay arroz y azúcar acaparada, luego venden el bulto de arroz a 6.500 y el saco de azúcar de 50 kilos a 14.000. Por favor, hacer algo, auxilio, dicen por acá en este mensaje. Bueno, esa operación Gorgojo que llegue a esos mercados también, es, ¿verdad? Es necesario. No solamente a los bicentenarios, uh-huh, sino también a estos mercados que de verdad hacen desastre. Por aquí también nos dicen: buenos días, chicas, ojo para los mercados de Catialamar, todos ellos tienen su negocio redondo, algunos están allí puro haciéndose real, gracias. Bueno, también hay solicitudes, uh-huh, ¿no?, de que la operación Gorgojo se expanda. Por aquí contra también nos dicen: contra el Gorgojo, exacto. Anti-Gorgojo, exacto. Por aquí también nos dicen: te envío un abrazo al estilo llanero, ¿sabes cómo? Grande como la sabana, dulce como el papelón, alegre como el joropo y expresivo como mi corazón. Las quiero. ¿Qué fue eso? No dice nombre, tan bonito ese mensaje, y no pone nombre. Uno más. Por aquí también nos dicen: señoritas, por aquí tengo sendas arepas. ¿Quién será? ¿Quién será ese? ¿Y por qué no las mandó? ¿Y por qué será que? Porque estábamos hablando de las arepas y los tapiramas. Debe ser, le dio hambre y se las cocinó. ¿Será? Nos hizo coco. Por aquí nos dice: buen día, mis damas, una pregunta. ¿Aceptará el reto que le lanzó Mario Silva al delincuente, al cantante Nacho? ¿Seguirá siendo el ridículo? Saludos, Egesio, desde Mérida. Mario Silva lo está invitando a ir a debatir a la hojilla. Ajá. Por aquí también nos dicen, a ver, en este momento he visto al SEBIN cómo está allanando los abastos bicentenarios conjuntamente y a nivel nacional. Por fin, justicia. Eso, tenemos un usuario que lo evidenció. Por aquí también nos dicen, buenos días, jóvenes, estoy en la cola de Bicentenario, zona rental, y esta llega casi a la estación del metro. Por favor, que envíen para aquí inspectores. Muchas gracias a la señora Clara. Por aquí también nos dicen, Jessica, mi cariño es como el viento que se cruza de repente, que ni se ve ni se siente, pero existe y siempre va a estar para ti, dice Fabio. Bueno, ¿y ese viento cómo es? ¿Cómo será? La brisa se siente. Pero mire, Fabio, qué ligero es su amor. Después dice que, ¿será que esa invitada tiene novio? Porque a mí me hace falta una novia así, con todo ese conocimiento de agricultura y además de gastronomía. No, bueno, Fabio, tiene hasta hijo. Por eso, no por sé eso. Si tiene novio, por eso es que Jessica se molesta. Por Jessica eso, también ¿ves? Sabe. No ha investigado así con, o sea, mucho así, pero está en un proceso de investigación, ¿verdad? Es así. Está en ese proceso. Por uno aquí más, nos vamos, dicen, hola, muy buenos días. Recordar a los que se inician en materia de agricultura urbana que las conchas de papa y de todas las frutas son el mejor abono que existe. No lo olvidemos jamás. Todo lo orgánico puede servirnos de abono. Bueno, nos despedimos. 10:01 de la mañana. Carlos Gómez, gracias a Carlitos ahí en los controles. A todos ustedes quedaron muchos mensajitos siempre. Quedan muchos mensajes pendientes, los leeremos nosotros a lo interno. Jessica Osantos, Vanessa Gutiérrez, vamos a estar esta semana nosotras en la producción. Seguimos en ese proceso de evaluación, ¿no? De posibles productores para este programa. Entonces, si usted conoce a alguien que le eche pichón, que le guste, que se pueda parar temprano y que sea revolucionario y combativo, usted nos avisa que nosotros estamos poniendo a prueba a la gente para ver qué onda con su trabajo acá en la Radio del Sur. Le mandamos un abrazo a todos, sigan acá en su casa, la Radio del Sur, que estamos en nuestro mes, año, aniversario. Ya viene María Gabriela Rodríguez con el avance y luego revelados a las 11 de la mañana con María Gabriela Rodríguez y Chevije González Marcó. Hasta mañana. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escucharnos. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.